Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, esto es Mundo Subnormal, como todos los jueves. No. No. Wow. Ay, no. Esto es Mundo Subnormal, programa especial. Programa especial. Y me ha salido un pareado. Acontecimientos especiales. Sí, señor. De Mundo Subnormal y sus amigos, una nueva edición. Os presentan. No sé qué os presentan, estoy muy espeso, verá. Sigue, estoy muy espeso. Os presentan un concierto. Un concierto especial. Que vamos a hablar. Un especial. Un concierto de mí que. Que vamos bueno, a el apocalipsis. Hoy vamos a hablar de apocalíptico. Va a ser un concierto. El apocalipsis va a llegar. Apocalíptico. Efectivamente. El apocalipsis. Demi, ¿tú crees en los mayas? ¿Tú crees en los aztecas? No, yo no. ¿En los incas? Yo soy más de Hernán Cortés, tío. Tú eres más de Hernán Cortés. Y de Pizarro, tío. Y de Pizarro, ¿no? Sí, señor. Ay. Pues ahora te diré una cosa. ¿Ah, sí? Pues sí, lo primero de todo que podemos decir esta noche es que Mundo Subnormal lo ha logrado ya por fin. Mundo Subnormal va a cruzar el charco y va a llegar hasta Colombia. Nos han pedido remitirnos desde un blog de punk colombiano. De somos internacionales. Se acabaron tus chistes sobre las FARC. Ya no puedo abrir. Se acabaron tus chistes sobre el sancocho y sobre la comida colombiana y todo eso. Yo nunca hago chistes sobre esas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Ahora dices que no haces chistes, ¿no? Yo no hago chistes sobre eso porque no sé ni lo que es la comida, las clachas, ese que has dicho. No, no se ha venido que es Colombia, ¿no? No, hombre, Colombia sí, un gran país, ¿eh? Donde hay mucha droga y... De ahí viene el chino. Y chiste, está las FARC, ¿no? Ahí las... Tu chiste sobre la cocaína, tu chiste sobre... Pues si yo no hago chistes, tío, yo soy un tío tranquilo, hombre, yo... Y más hoy, que estoy con una empanada de la hostia. Tu chiste sobre Uribe, tu claro. Chiste... Todos esos Uribe es un gilipollas. Shakira. Eso sí. Uribe no nos gusta y Shakira tampoco. Pues nada. El mundo es normal, como un sábado. Un sábado cualquiera. Un sábado cualquiera. En la ciudad triste y gris, con sus metros llenos de gente. Sí, señor. Nunca más, con más gente que nunca. Con su gente deprimida. Los andenes. Con su gente triste. Yo tengo un poco de ansiedad hoy, tío. Tengo, ¿sí? Por un lado tengo ansiedad, por otro lado tengo un gozo en el alma. Bueno, estoy como tú, Vera, tío. He tenido un día complicadete en lo que, el curro. Lo que tienes tú se llama resaca. No, no. También. No, sí, llama... sí, yo iba a decir eso, complicadete. Me cago en la leche. Nada más llegar a casa, cuando me he levantado, que he dormido 2 horas, que me había ido a buscar el gorgojo, lo primero que tengo que hacer es lavarme los dientes, porque me cantaba el aliento a ginebra, que no te puedes ni imaginar. Claro, desde que te has aficionado al gin tonic, pues joder. Que sepas que le has roto el corazón al asturiano. El otro día le dije que bebía gin tonic y... Vale. Y me dice que muy mal, que eso es de modernos, que no sé qué. Tony, macho, güey, es que yo soy un poco moderno, ya sabes que soy un poco hipster. Menudo de gintonazos, aprieta aquí el colega. Desde que veo película, desde que veo. Joder, ya hablas aquí de Tony, era uno tras otro. Oye, yo cuando te dejé a la 1:30 era la. Estaban viéndonos en Copa de Balón. Sí, sí. Me sentía así como un noble patricio. Sí, sí, era una cosa muy seria lo tuyo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un concierto. El concierto del Apocalipsis, Demi. Quería hacer una pequeña introducción hablando, pues, después de muchos años rezando a los mayas. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando estábamos en nuestro antiguo estudio, estadio de Vallecas. Y al milenarismo. Que siempre decíamos, joder, que no hay grupos nuevos, joder, que no hay grupos jóvenes, joder, que siempre somos los mismos. Pues nuestros rezos han sido escuchados. Y esta vez vamos a tener un mega concierto festival que no podíamos haber imaginado hace 5 años. Nuestras plegarias han sido atendidas. Por fin, ¿verdad? Y estamos con las principales voces, porque todos son voces. Sí, sí, sí. Bueno, quizá también hay alguna guitarra. Voces y guitarras, ¿no? Voces, además, sí, guitarra, yo diría. Voces y guitarras de nuestras promesas del punk. En algunas cosas, voces, en algunas cosas, guitarras. Y en algunas cosas, las dos cosas. Sí, sí. Pues nada, esta noche estamos con Chus. No, ahora ya no, está el Michi. Bajista, ¿no? Una más que otra. No, yo toco la guitarra, pero ahora está el Michi. Ah, buenas noches, Chus, desde Morroplastia. Buenas. Desde Villaverde. Desde el sur de Madrid. Sí, señor. Además tenemos representación de todos los barrios. Sí. Y más allá. Y más allá de... Extrabarrios. Buenas noches, Jeff y Marina, desde la Sierra Madrileña. Y buenas noches, Crespo, desde el barrio del Pilar. Buenas noches, el barrio favorito del Vera. Hombre, el favorito de donde me crié. Viva la peli, sí señor. Bueno, pues nada, vamos a hablar principalmente del concierto que va a ocurrir la semana que viene, el día 22 de diciembre, concierto... Un día después de Apocalipsis y la lotería, ¿no? Post-apocalíptico, y un concierto de mí, ¿que va a ser dónde? Pues en el templo de... ¿Sabes dónde va a ser? No, va a ser en el Sinaí, en el nuevo monte Sinaí de las salas madrileñas. Efectivamente. En el muro de las lamentaciones, sí, del sí, punk. Sí, porque claro, tú sabemos que Ross Palas son unos peseteros y por eso hicieron ese concierto. No hagamos. No echemos leña a la hoguera. No vamos a echar leña. Y anunciamos el concierto. En nuestro templo del punk, lo podemos llamar, ¿no? Nuestro templo del punk, sí. En fin. Pues nada, ni es más un ni menos, Verachu, que 11 grupos. 11 bandas. 11 bandas, la casa por la ventana, vamos. A 15 minutos por banda. Con, ¿no?, minis, para la chavalería beba. 15-20 metros por barba, en fin, va a ser un despiporre. Dicen que habrá un juez con su cronómetro cronometrando bandas. Sí, un juez con gafas y cabeza grande. A ver, un juez neoliberal. Y en fin, pues nada, aquí tenemos ya, tío. Hemos traído una representación de amigos, básicamente, ¿verdad? Sí, la verdad, pues, es que sí. Uy, que hostia, veo. Habrá muchos más, pero probablemente. Bueno, espérate, vamos a dejar que Vera. Que se lamente. Se lamente en las lamentaciones. Me da una hostia en todo el codo, tío. Y en fin, pues no sé qué preguntar a los chavales, Vera. Bueno, vamos a anunciar si quieres los grupos que van a tocar. Como hemos dicho, estos serán el Ross Palas en la calle Vara del Rey. Estoy tengo delante del magnífico cartel que ha hecho el señor Mugretone, sí. Lleva su sello, sí. Que será una de las bandas, o una de las dos bandas que van a tocar, porque toca con Sprites y toca con Grupo Sub-1. Grupo Sub-1, y creo que los americanos van a tocar también. Y los americanos también, entonces serán 12 bandas, nada más y nada menos. Bueno, pues nada, van a tocar Rey Muerto, van a tocar Penetración Sorpresa, Sprites, Morroplastia, Sección Femenina, Familia Panero, Grupo Sub-1, Biznaga, Otitis y Diabetes, Teenage Mutant Trash y Accidente. Fíjate, hay grupos que ni conocemos. Hay grupos que ni siquiera conocemos. Ni conocemos, o sea que... Y hoy vamos a escuchar algunos de los temas que han grabado para ese recopilatorio de punk madrileño que saldrá no demasiado tarde. Ya no van a dar el relevo, ya, por fin, mira, me cago en la leche. Sí, tío. Bueno, generacional, y nosotros que lo veamos, ¿no? Y nosotros que lo veamos, tío. Por lo menos de la barrera, ¿eh? Por lo menos nos han dado el relevo en cuanto encima de las tablas. Encima de las tablas, sí. A ver, si... Y de las tablas no hablamos, de detrás la tabla de detrás de la palestra. Y de las tablas el barrio que está cerca de San Chinarro. Detrás de la palestra todavía no. Todavía no. Bueno, pues nada, vamos a empezar a escuchar algunas bandas, ¿no? Sí. Y qué mejor que en un concierto de la mayoría de las bandas jóvenes, sí, empezar con una nota joven. Con los viejos, con probablemente los... Vamos. Empezar con... Está la segunda reunión de Perturbados, ¿no? La segunda reunión, ¿eso? Es, bueno, es que realmente no son Perturbados porque no está el amigo Isaac, que está en Japón. Entonces eso es bastante difícil que nos vamos a juntar. En el lejano Japón. En el lejano Oriente. Entonces nada, pues una reunión de amiguetes. Pues lo que éramos los Perturbados más el Chenan, que era el batería de Coprolitos y de Isales Antihéroes y... Y nada, como José quería tocar, hacía mucha ilusión, y Emilio, pues bueno, no está muy por sus razones, no le apetecía demasiado, pues decidimos hacer este engendro que en fin, que va a decepcionar a todos. No, No os preocupéis, que va a ser muy malo el concierto. Las reuniones de cuando vinieron los Sam 69 sin el Jimmy Pursi. Exacto, va a estar a la altura de las grandes chapuzas que suelen hacer los grupos que se vuelven a reunir. Eso es. Así que, hijos míos. Bueno, pues nada, este grupo, este tema que vamos a escuchar es de Perturbados. El tema se llama Canción de Amor Bolchevique. Sí, muy bien. Es de su maqueta Antiguay. Sí. ¿Lo tengo que decir yo todo? Sí, sí, Antiguay, sí. Allá por el año, ni me acuerdo ya, 2001, no me acuerdo. Ayer fue tu cumpleaños, Demi. Ayer fue mi cumpleaños, pero yo a mi memoria va fallando. No. Lo grabamos en los famosos estudios ambiente musical, que vaya chufa, ya lo vais a escuchar ahora que suena... No, vamos a decir la edad que tienes, porque es de mala educación. No. Pero me acuerdo que tenemos canciones que hablábamos de la edad que tengo. De la edad que tengo. Esa gente que seguía haciendo esas cosas. Os reías de la gente que seguía tocando exacto. Con la edad que tú tienes. Y se creía todo el rollo rock and roll y todas esas historias, y bueno, aquí estamos. Bueno, tú el rollo rock and roll nunca te lo has creído. No, demasiado. Vale. Pues nada, vamos a escuchar la canción de Amor Bolchevique y seguimos hablando. Y seguimos. Es en la noche inicial de la revolución. Arremete el ejército blanco. Una desbandada, la suele aceptar. Ya están contadas, su familia morirá. Pero la tacha mía será. Princesa mía, ya no hay zaristas. Vas a besar a este chulo comunista. Princesa mía, no estés tan triste. Vas a probar el amor bolchevique. Matacha romano, soy un soldado rojo. Pero te quiero por pasión. ¿Qué diría Trotsky de esta situación? Ha llegado toda fuerza, prepárate para la revuelta. Tu palanca saltaré y en el mármol te tomaré. Vas a besar a este chulo comunista. Princesa mía, no estés tan triste. Vas a probar el amor bolchevique. Antes fui tu siervo, pero eso se acabó. Ahora somos iguales, desnudos tú y yo. Mis camaradas, la locura me tienen colectivizar. Nunca lo consentiré, antes de fusilo yo. Ya la gente irá saliendo, entrando seguro. Impresionante, documento. Pero tu gráfico, tío. ¿Erais, después de TDK, los pioneros del hip hop punk? Eso es. Hombre, yo diría más bien de la chatunga marinera punk, tío. De ¿sabes? La chatunga. Hombre, verá, cuando tú no sabes tocar, no tienes ni las más mínimas nociones de música, pues sale lo que pues sale. Haces pues, punk, ¿no? Esto, que bueno. Estaba bueno, bien, bueno, tío, bueno, hombre. Bueno. La verdad es que las letras de Lisa que estaban muy chulas, tío. Pero bueno. A mí me ha convencido y creo que al respetable que tenemos aquí esta noche también la ha convencido. Paso nuestro juego. ¿Sabes, chicos? Sí. ¿Os han gustado los Perturbados? ¿Lo vais a disfrutar? Pero bueno, que no solo van a tocar bandas chapuceras, que tocan mal, como en nuestro caso, sino que también van a tocar bandas ya, digamos, con un sonido ya muy currado. Un sonido elaborado. Un sonido ya... Bandas más heterodoxas. Ay, modestorro. En directo ya... Tú ves, recién llegados de Green Village. ¿Cómo sería Vía Verde en inglés? Sería más bien... Entonces, bueno, Ciudad de Los Ángeles. Bueno, LA, entonces, qué nivel. City of Angels. Tenemos un grupo de americanos, joder. Uno de LA. Bueno, además, creo que Morroplastia, tío, además va a tener novedades también, ¿no? Va a estar con sí, cierto. Hemos metido ahí a Michel tocando la guitarra. ¿A Michel, el letrador de Sevilla o a Michel Salgado? Michel, el borracho de ahí de la ciudad. El sí, borracho, sí, ese sí. Que está en los cartones de vino, que está ahí en el Carrefour pidiendo dinero. En el Mediamar. Probablemente el grupo de la cena madrileña al que peor le sienta el alcohol. Pues, sí. ¿Cómo eres, tío? Esto es... Sí, la otra baza. Qué malvado. Bueno, pues no sé. Cuéntanos algo chus, tío, porque si no voy a parar yo la conversación, como siempre. Sí, de mí no bueno, tiene mucho sí, de esto, yo pero sé, vamos. En directo tampoco es que seamos la polla, pero bueno. Ahí dando. Estáis, vamos, me contaste esa magia que estáis empezando ya a cambiar ya el idioma, ya, por favor. Así, ¿no? En español, sí, o sea. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bravo. ¿Cómo es que vais a abrazar otra vez la lengua de Cervantes? Pues coño, porque como no se entendía nadie, pues dijimos, coño, vamos a ver si alguien nos escucha las gilipolleces que decimos. Pero las letras, tío, yo que las he podido leer por el fanzine que dabais con la maqueta, tío, son canciones, son letras turbias. Oscuras, son introspectivas, son sí, suburbiales, sí. Tío. Sí, sí. Sabré, bueno, eso... Y un poquito a mis giras, quizás, ¿no? No, yo creo que no. Yo voy a romper. Con los políticos y la rueda de prensa del Rajoy. Bueno, tío, vas a pedir rescate. No se prevé. Te voy a dar un euro por esa pregunta. No, sí, son letras raras de barrio, ¿no? Básicamente. Sí, de un tío que está perturbado de la mente, yo qué sé. Bueno, el caso es que a Morroplastia la estuvimos aquí hace un tiempo. Si alguien quiere conocer más en profundidad a la banda, puede remontarse a una entrevista que le hicimos semanas atrás, no demasiadas. ¿Y ponemos el tema? Sí, dale. ¿Cómo se llama este tema? Chus, cuéntanos algo sobre este tema. I Feel the Pain. Bueno. I Feel the Pain, esto no es un ejemplo de las que van a ser en castellano. Siento el pene, ¿no? I Feel the Pain. Sí. Yo pensaba que era francés. I Feel the Pain. Siendo el pene. Siendo el pene que me va creciendo. I Feel the Pain, esto que va. Pues así, mucho yo que te mola la droga y ese rollo. De que te. De que te mola la droga. Vale, pues I Feel the Pain de Morroplastia. Para todos ustedes. Morroplastia, amigos y amigas. Ahí estábamos. Ay. Con ese sonido a lo full. Qué sonido más particular tiene Morroplastia, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. El rara avis dentro de nuestro pequeño mundillo. Sí, podría ser la rara avis, yo creo. Dentro de nuestro pequeño hábitat. Es que este no me empieza a decir hábitat. ¿Qué te parece? Verás. Hábitat. Hábitat, así como más de naturaleza. Ecosistema, tú. También ecosistema, queda bonito, ¿no? Es el ecosistema de la gente que nos rodea. Bueno, pues nada, saltamos desde Villaverde, desde el Pilar, con el regreso más esperado de los últimos tiempos, del tío. Del sur al norte. ¿Eh? Primero estaba Batman y luego Rey Muerto, tío. El grupo que resucitó con la de Fénix. Sí, sí, fíjate, se llama Rey Muerto, pero resucita, macho. Exactamente. Ay. Efectivamente, los Rey jóvenes Muerto veteranos. ¿No? Siempre ha sido desde el principio un grupo con con mucho gusto de eso de la muerte, resurrección, cosas religiosas así pilladas de refilón. Y aquí estamos otra vez. Sí, sí, y una gran pasión. Oye, por los últimos al Burgo. Se nota que Crespo participa en otro programa de radio de esta emisora. Sí, sí. Se le nota suelto delante del micro, ¿eh? Se nota que tiene ya callo, ¿eh? Aquí en Radio Ela. Bueno, bueno, le voy cogiendo. Bueno, Crespo, cuéntanos, tío, porque hace mucho que no. Hace mucho que pues, no sabemos nada de Rey Muerto. ¿Cómo fue la separación vuelta de Rey Muerto? Bueno, esto habría que dejarlo un poco para la exclusiva que hagáis cuando ya podamos venir aquí todos y hablar y tal, pero bueno. ¿Todos? ¿Pero vendréis todos alguna vez? Sí, sí, sí, sí. ¿Conseguirás que tu banda se mueva como un solo hombre? ¿Conseguirás que cojan el metro y salgan más allá de nuestra banda? ¿Conseguirás eso? Digo yo, que tu banda pase. Sí, que sí, desde aquí os emplazo a venir, hijos de puta. Ahora, pues... pues sí, la verdad es que estoy súper contento entre que vengo aquí al programa y que tenía muchas ganas de venir ya de por sí, porque este tema de la vuelta de Rey Muerto. Y estoy súper contento y tenemos un mogollón de ganas. Y bueno, la historia es que realmente no nos separamos, sino que la cosa se quedó muy estancada hasta que se paró. Digamos que sería un coma y ahora mismo pues con muchos cuidaditos y tal, una jeringuillita por aquí, una pastilla por allá, pues nada, pues estamos aquí. Y ha salido este tema que pues que nos han dado esta oportunidad de tocar y de puta madre. Y por fin habéis grabado la maqueta que el público estaba pidiendo que grabáis ya. Estás a la brasa comiendo orejas todo el día, macho. Ese es el hecho que marca un poco el regreso de Rey Muerto, que habéis vuelto al estudio gracias a... pues sí. A segunda francesado del punk, sí, de la suya. Gracias a Jaime, claro, que por fin se materializó esas canciones que teníamos hace la hostia y que queríamos sacar. Y ahora gracias a esto va a ser un poco como una medio presentación, que no va a serlo, pero bueno, debería haber una presentación de nosotros solos, pero bueno, pues a ver si es verdad. Van a ser una previa. A ver si es verdad. Y también aprovecho y lanzo una exclusiva porque también vamos a presentar, vamos a hacer una canción nueva, con lo cual no solo Rey Muerto ha grabado lo viejo, vuelve, sino que vuelve a componer y vamos. Hostia, pues ya las nuevas composiciones de Rey Muerto. Por fin habéis grabado el himno que estamos todos pidiendo. Sí, señor. Que es el que va a sonar. Que es el que va a sonar y que vamos a hacer karaoke, todo, vamos. ¿Vamos a hacer karaoke, tú crees? Yo creo que sí, ¿no? ¿Deberíamos hacer karaoke? ¿O deberíamos dejar que la audiencia escuche el tema? Bueno, vamos a dejar que la audiencia escuche porque... hacemos el karaoke para nosotros. El verso ahí, karaoke. Hacemos el karaoke aquí como rollo Guitar Hero, un puño en alto y... ¡sacad esos cuernos! Pues bueno, esta canción que la hemos cantado en un coche camino a Gandía como 20 o 30 veces, ¿verdad? Esta canción la hemos cantado muchas noches. Casi, casi más que el Estudiantes Campeón. Joder, es que increíble la habéis cantado, que antes de ser grabada ya se conozca esta canción. Es bueno, casi... sabes que por el mundo hay unos cuantos frikis, tío. Casi. Nos hace sentir muy... No te sientas orgulloso de eso, ¿eh? Hasta... bueno, pues vamos a escuchar en el final una canción que habla de... ¡vamos! Una canción que habla del final. Muy acorde con este festival apocalíptico, ¿no? Sí. Claro, que muy punky, sí, sí, sí. El apocalipsis y el post-apocalipsis. Todo cuadra las pistas. Debbie, llevas 3 minutos hablando con el cigarro en la boca. No está encendido. Yo no lo digo por nada, o sea, a mí no me importa, pero piensa que a partir de ahora no van a escuchar en Colombia y no querrás que en Colombia la gente piense que tienes un problema al hablar o algo, ¿no? Yo tengo bastantes, pero hay que reconocer los problemas que tiene. El problema es que tiene uno, ahora estoy vocalizando perfectamente. ¿Sí? Hay que reconocerlos, tío. Yo soy un poco gangoso al hablar, pues soy un poco gangoso al hablar, tío, no pasa nada. Bueno, vamos a escuchar. Esto también es una revelación de la profecía maya, ¿no? A veces te salen cosas también. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el final. ¿Algo más que añadir, Crespo? ¿Algo más a la audiencia que debería saber? No, que vengáis todos a este gran conciertazo. Que vengáis todos. Y todas. Y que nosotros lo veamos. Y todas, eso. Qué feminista, nos hemos vuelto. Yeah. aquí estamos, aquí seguimos. Nosotros consideramos que esto es un himno y no sabemos si el fin del mundo será justamente durante esa canción. Estamos pues comentando. Quedaría muy cinematográfico. ¿Cómo crees que será el fin del mundo? ¿Cómo creéis que será el fin del mundo? Oh, yo siempre lo digo, precioso. Tío. ¿Qué sentiréis? Ahí en el cementerio. Yo creo que será precioso también. Hombre, Demi, ¿tú crees en la resurrección? Claro, tío, yo creo que es Apocalipsis. Apocalipsis. El juicio de los justos. El mineralismo. Ahí en el cementerio de Almudena está el arcángel San Gabriel, ahí sentado. El ángel exterminador. Exacto. Con su espada. Y dice la leyenda que cuando llegue el Apocalipsis se va a levantar y va a repartir mandobles, pues a diestro y siniestro. A ti te va a tocar el primero porque vives al lado. Sí, igual, la verdad, sí, igual, lado, pero yo voy a salvar, hombre. Yo digo, San Gabriel, que yo sé lo bueno, está. Ah, vale, Demi. Ah, vale, ya. Sí, ya conozco. Voy a poner tonto el Vera. Que me pilla cerquita, que está en Pacífico. No, no. Hay un gran camino entre el cementerio de Almudena y mi casa, ¿no? Estoy cuidado. Estoy cruzando la M30. Te da tiempo a escaparte, ¿no? Cruzando la M30, hombre. Me meto en el metro, que el ángel San Gabriel no está. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es cruzar Madrid de cabo a rabo. Vamos a cruzar, bueno, de cabo a rabo no. Vamos a empezar al sur, cada vez más al norte, ¿no? Y nos vamos a la tierra de los hobbits, a la Tierra Media. Nos desplazamos del norte al ultranorte. Al ultranorte. Al muy norte. Al nortazo. Nos desplazamos hasta... ¿Qué puedo decir? El resurgir de la Sierra Madrileña. A la frontera ya, un grupo fronterizo. La mejor noticia que le ha pasado a la Sierra Madrileña desde el BPV Villalba, tío. Bueno, ya hemos cogido a un nuevo miembro que es de Segovia, o sea, de la granja de Segovia. Fíjate, macho. Es de la otra lado de... Sí, sí. Ah, sí, bueno, para sustituir al bajista, claro. A Edu, que desde aquí le mandamos un saludo muy grande. ¿Sigue en Londres? ¿Sigue vivo? Está en Londres. Está ya pidiendo dinero. En los dos primeros días hizo una cresta y ahora se ha vuelto skin. Es gracioso porque se fue a Londres. Hombre, nosotros podíamos pasarle buenos contactos en Londres, la verdad. Sí. Tenemos unos cuantos conocidos. Tenemos algunos conocidos. Antes era un greñón full locos y llegó ahí, se hizo la cresta. Era un heavy, luego se hizo punky y ahora se ha hecho skin. Trabaja en un tailandés ahí. Londres. Sí, ¿no? Sí. Marca. Podía ser como la canción de Infrarion, ¿no? De Five Mini Fashion ahí. En 5 minutos cambió ahí de todo. Bueno, pues un saludo para Edu. Un saludo para Edu. Un otro saludo para Josu, que es nuestro nuevo bajista. Josu. Desde la tumba. Desde la granja. Josu, no, no, Josu Saratoga, ¿sabes qué es? Porque se parece al cantante este de Saratoga, es otro heavy. Es ¿por qué penetración de... sorpresa estáis siempre predestinados a tocar con heavies en vuestras filas? Pues no sé, porque es algo que todo no... porque Charlie, que era el batería y tal, pues tenía un local de ensayo y tal, y nada, y como él tiene... O sea, su viejo es de Segovia y tal, pues tiene un montón de amigos ahí heavies en Segovia. Y nada, y nos dijo, bueno, pues este colega mío toca el bajo de puta madre, además es un tío de booty, y yo qué sé, y encima, pues yo qué sé. Y le fichasteis, ¿no? Le fichamos. Bueno, vamos a aprovechar para preguntaros que cuándo va a estar preparada ya la maqueta. No, disco ya. Disco ya, pero ya curradillo, ¿no? Con sí, su ya portadica. Estamos ya terminando, o sea, ya termina el disco y estamos ya pendientes de sacar el folleto y tal, o sea, de hacer el folleto para ya... Folleto. Va a tener un folleto de 8 páginas con portada contra portada. Nuestros amigos de Colombia nos están escuchando y era folleto, yo también folleto. Aquí saludamos a la gente de Colombia. ¿Qué quiere decir que se follan cada CD ahí? El chino ya... es de Segovia, ¿no? Claro, de Colombia. Tienes una conexión ahí. Sí, de Bucaramanga. Que le mordió un mono cuando tenía 10 años. ¿Y tenía la rabia el mono o tenía la rabia? No sé, el chino se ha quedado medio tonto desde entonces. Yo creo que algo tendría el mono. Ya sabéis, amigos, no dejéis que muerde un mono. Y una cosa que quería preguntar: los penetraciones tienen que ver con la música, la verdad. ¿Cómo lleváis estas cosas de bajar a Madrid de fiestuque y luego volver otra vez a vuestro hogar? Porque es que eso es para hacer canciones y discos y de esa todo. Pregunta, ¿no? Esa pregunta va con intenciones, ¿no? Obviamente, porque. Por ejemplo, a Villalba hay buses toda la noche, pero a los demás pueblos no. Y entonces, pues, te las apañas jodiéndote. Bueno, tu María, el de Villalba tampoco te preocupa tanto, ¿no? Nah. Da igual. Nosotros nah, cuando... me la suda porque si no me vuelvo por las vías del tren caminando. Nosotros cuando estuvimos grabando este tema que vamos a escuchar, la penetración sorpresa, nos desplazamos hasta un sitio llamado El Boalo. El Boalo. Que no aparece ni en los mapas, tío, ni en los Google Maps. Tienes que darle muy avanzado, tío, para que aparezca El Boalo. Y no hay señales ni nada en la carretera. ¿Tac? Hola, o sea, era en plan 10.000 maníacos, ¿no? Sí, era un pueblo así, tenía iglesia, eso sí. Bueno, pues eso... Era parroquia. Eso es bueno. Bueno. Ah, y queríamos comentar que el grupo antes tenía teclado, pero lo suprimieron los heavies porque no les gustaba el teclado en un grupo de punk. El teclado que era tu era teclado. Yo tocaba el teclado. Un teclado siempre da la ahora, pues, bueno, ahora cantas, ¿no? Sí. para cantar juntos. Hay dos voces, ¿no? Así como lo recibo. Somos, ¿no?, parejas en la ficción y en la realidad. Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es muy guapo. Bueno, pues vamos a escuchar el tema. El tema se llama Vacaciones en el Ebro con mi amante negro. Sí. Gran río. O sea, fue una inspiración apoteósica mía. Que... ¿Cómo surgió? Bueno, no sé, casi una que... una noche muy dura. Sí, no estarías andando desde tercer día hasta la vacerrada. Igual, puede ser. No sé si realmente queremos saber cómo surgió este tema. Lo dejamos para... lo contaremos en el concierto. Así vale. Animamos a la gente a que... ¿El concierto venga? ¿Vais a conseguir tocar 15 minutos? Pero te hacéis sorpresa. Hemos ensayado mil veces. ¿Habéis conseguido? Mil veces y... se dice dos veces. No conseguís bajar de 20, ¿no? Yo creo que es difícil. 20 es imposible. Lo que me he dado cuenta es que estéis todos, tío, contando lo de las horas y los minutos. Y nosotros no hemos hecho nada de eso, tío. Ya, pero vosotros habéis ensayado. Sí, sí, hemos estado ensayando y 15 minutos ahí de reloj, ¿qué tal? ¿Qué cual? Y nosotros, uy, ¿qué coño? No, sé, yo. Nosotros, luego, yo qué sé, se nos va y siempre nos enrollamos. Vamos un demasiado pedo. Más de la cuenta, entonces se nos va la... Mientras no pasa como en el Fan House. Sabes que va a haber... En el Fan House sí que fueron 15 minutos. Ya te digo yo, macho. Ahí me cortaron el sonido. Eso fue una locura. Eso fue Bupuki, ¿eh? Sí. Sabéis que va a haber un juez ciberdugo en el Rock Palace que, bueno, supuestamente estará controlando el tiempo. Habrá que verlo. Es una pelea de bandas también, a la vez. Es un poco pelea de bandas, sí. Sí, para controlar el tiempo, ¿eh? Es un poco pelea de bandas, sí. Esto es como lo de Momo, tío. Los ladros del tiempo, tío, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar. Este tema va a estar la vamos a tocar en el concierto y está ya en el YouTube para que quiera escucharlo. Y es del recuperatorio este de los grupos de Madrid que vamos a tocar con todos vosotros. Con todos vosotros y otros 16 bandas más, ¿no? Sí. Escuchemos Vacaciones en el Ebro. Qué contraste, ¿eh? Qué contraste. Estamos aquí con el Punga Muerte, de repente Doctor Figur. Los presentaciones sorpresas. Es un guiño a nuestro amigo asturiano para que no se me enfade por haber abandonado el vodka y haberme pasado el gin tonic. El vodka. un rusófilo como tú, Denny, abandonar. No, es que eso es lo que pasa. Como Rusia se convierte en un país muy capitalista, pues se decidió abandonar el vodka. Sí, desde que condenaron a las Pussy Riot, Rusia no ha vuelto a ser lo mismo. Efectivamente. Pero bueno, aquí seguimos adelante y bueno, pues vamos a poner a... Adelante sin cabeza. A otro, pues... O sea, otro de los grupos más clasicotes, veteranos, básicamente, con el señor Mugretón ahí al frente de las operaciones. Y en fin, no todo gente joven, también estamos ahí la vieja guardia, ¿verdad? Bueno, hay de todo. Los que nos mantenemos un poquito en el candelero. Y bueno, pues otro de los grupos que va a tocar, pues, va a ser Sprice. Otro de los grupos que va a tocar. Otro de los grupos. Efectivamente, junto, bueno, a todas estas bandas que estamos escuchando y que conocemos, porque claro, hay algunas que se nos escapan. Sí, sí, pues eso, compañeros de... Del de metal. Viaje ya, de hace muchos años ya, ¿verdad? Compañeros del metal, sí señor. Y bueno, ya. Sprice, la última vez que les vimos fue ahí en el Sirocco, en esa fiesta sí. De la movida del 2000. Efectivamente. Y... hace poco tocaron también. Sí, tocaron hace poco. Lo que montó Arcadio... con, bueno, que tocan grupos de todo un poquito, la verdad. Sí, sí, pues... con Tony Galepto, que es el grupo de Andrés, ¿no? Y Fedo y eso. ¿Cómo definirías a Sprite, Demi? ¿Qué dirías? ¿Que, a qué grupo se parece? No sé, bueno, ellos tienen un aire así, pues eso, a esos grupos KBD, tipo Sadonation, así, sí, con voces... Los sobre todo esto, voces... ¿no? Hombre, hay que decir que las voces, la verdad, están por encima de... Del instrumento. De la media. Sí. No, pero la voz de... sí, es lo que más destacaríamos de todo esto, probablemente sea de la voz, sí. De, sí, había grupos de estos de este rollo que cantan tías y tal, ¿verdad? ¿Habían? Sí, grupos que cantan tías. Ayer estaba hablando con nuestro amigo Alberto, el Coprolito, que precisamente en Madrid no nos faltan. No. Tenemos para dar, tomar y regalar. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues oye, este es un grupo posiblemente, pues bueno, que cantan como Los Ángeles. Como Los Ángeles, como Ciudad de Los Ángeles. Como Ciudad de Los Ángeles. Como la película de Matt Ryan, donde vive nuestro amigo Chus. San Fermín. Pues nada, yo qué sé. Vamos a escuchar a Sprite, ¿no? Es que tampoco no vamos a enrollar porque todo el mundo los conoce, ya son seguro conocidos por todos. Ya son bandas conocidas. El tema que vamos a escuchar se llama Nightmare, creo. Es también el que va a encontrar, uno de los que va a incluirse en el recopilatorio. Y esperemos que os guste. Y si no, jodéis. Grandes. Grandes, sí. Sí, señor. Bueno, pues quizá de los... Oye, el grupo este que toca Accidente, yo he escuchado algo de ellos así, algún programa de radio, pero no... Yo no, quizá los que menos... no he escuchado nada, tío. Leí la crítica esa... Hemos escuchado a gente hablar. Sí, a gente hablar de ellos, pero... La gente habla mucho de Accidente. No, a mí no creo que me gusten demasiado, la verdad. Así me gusta, que lo afrontes con positivismo. Con positivismo, pero con sinceridad. Sí, sin duda. Es una de tus características, la sinceridad. No sé, tío. Bueno. La verdad es que, la verdad es que quitando, está casi todos los grupos. Simplemente echo de menos un poquito a Ejército de Desertores, pero bueno, por razones... Ejército de Desertores... Por razones obvias no van a poder estar. Hablando de las ausencias, ¿no? Que va a haber en el... Hombre, en podría estar en un momento dado, ¿no? Podría estar en un momento dado, sería lo suyo. Sería forzar un poco la máquina. Sí, no sé yo si José estará por la labor, porque claro, José será que tocará es ir a casa, pero bueno, conociéndole, vamos. Bueno, hombre, últimamente está muy bailongo. Hay gente más bailonga que el José últimamente. Hombre, sin duda. No que ha sido un ejemplo. En pero fin, bueno, pues, no, ¿cómo es el dicho ese de no son todos los que están o algo así? Pero estamos son todos. Los presos. Sí, algo así. Falta Alvarito. No estamos todos, falta Alvarito. Bueno, Alvarito creo que al acto de presencia. Al acto de presencia y bueno, ahí estará animando. Alvarito estará ahí animando el cotarro, como siempre. Eso esperamos. Eso esperamos, desde luego. A las que desde los dos canales le hemos un poco perdido al Alvarito, no sabemos nada de él. Alvarito. También es un poco Ave Fénix, ¿eh? Sí, es un poco Ave Fénix. Resurgirá de sus cenizas. Resurgirá. Volverá a los oscuros Alvaritos. Sí, sí, sí, sí, sí. A sobrevolar la Tierra. El apocalipsis maya. Ya se oye el Alvarito, ya. Oye, ¿qué os parece si escuchamos un tema de los americanos? Vamos a escuchar algo que posiblemente, difícilmente verá la luz. Pero yo lo tengo. Bueno, pues está bien, hombre, está bien. Una primicia, una nueva primicia. Sí, una nueva primicia. Ya pusimos un tema de los americanos. No sé si, creo que se fue el que va a sonar, de hecho, en el recopilatorio. Famoso recopilatorio que algún día verá la luz. O sea, esperemos que. Algún día de este siglo, ¿verdad? De este siglo, para sí. 2013 ya, de este siglo, ¿no? Sí. Para daño horrible. Por desgracia, sí, porque, claro, todo se grabó en el 2012, pero bueno. Será en el 2013 ya, seguramente. Bueno, vamos a escuchar el tema de Intensidad, uno de mis temas favoritos de esta banda, que realmente, pues, bueno, se podría decir que está también en el dique seco. Sí, está. Aunque, bueno, creemos que sí. Posiblemente, bueno, van a tocar esa noche, la semana que viene, el próximo sábado. Pero vamos, no creo que lleguen mucho más allá. Así que nada, vamos a escuchar Intensidad y a tomar por... Y seguiremos bebiendo cerveza. Impresionante documento. Impresionante documento, sí señor. En fin. A mí me gusta ese tema. Me parece estupendo, Verachu. Me parece estupendo. Bueno, ¿de qué hablamos ahora, tío? Porque... ¿De qué hablamos ahora? Pues... Estoy con el cerebro seco, ¿eh? Del apocalipsis, ¿no? Hablamos del apocalipsis. Bueno, chavales, ¿vosotros qué pensáis del apocalipsis? El milenarismo. ¿Va a llegar el milenarismo o no va a llegar el milenarismo? Digamos, ¿dónde empezará el apocalipsis? Yo creo que empezaría por la sierra, si ¿no? Tuvieras que... Sí, yo creo que empezaría por Nada Cerrada. Por estar pasando. Iría bajando, tío, por la carretera Coruña, tío, hacia... Los jinetes del apocalipsis. Los egocéntricos. Uno por el norte, por el sur, ahí, convergiendo en el Rock Parra, los cuatro ahí. Yo es que me imagino a Esperanza y Ramírez Botín, macho. A José Luis Rodríguez Zapatero y a José María Aznar, tío. Ahí bajando con los caballos, tío. A Rajoy, a Rajoy. Y me acojono. Una espada de fuego. Cada uno. Fue en Jinete del Apocalipsis. Hostia, el ver, hijo de puta. Bueno, recuerdo. ¿Habéis visto vosotros la película esta de la princesa prometida? Sí. ¿No recuerda hay que rapta a la princesa, tío? Al coño, hay que hacer un juego de adivinanzas con el pirata y tal, tío. No más, o sea, no sé. Que tiene cara de rana, vamos, que te cagas. Tiene una cara de rana de copón, tío. El ministro de Educación, estás hablando. Nuestro querido ministro de Educación. Nuestro ilustre ministro de Educación. Sí, sí, nuestro ministro de Analfabetismo, yo creo que lo podemos decir. Y su reforma educativa. Efectivamente. Pues ya sabéis que vamos a vivir en nuevo feudalismo. Sí, eso me gusta mucho esa idea, sí, señor. El nuevo feudalismo. El apocalipsis lo que va a volver es el nuevo feudalismo, la nueva Edad Media. Es como la profecía del año 1000, ¿te acuerdas, tío? La profecía del año 1000. Pues esto va a ser lo mismo, tío. El nuevo feudalismo. Esto es de lo que vamos a hablar. Con los informáticos en el papel de los campesinos. Los de Gandía son el papel del estamento de clero. Y los banqueros y financieros en el papel de la nobleza. Sí, sí. Con el punk de juglar, los juglares ahí. Los trovadores. Y al chino de mendigo, que antes no lo hemos... De leproso. Que desde aquí mandamos un saludo también a Charlie y a Chino, que no lo hemos... El chino y el Jorge de leprosos ahí. Sí. Me gustan los buenos deseos. Habéis visto el poder que da estar en los medios, ¿eh? Insultar a todo el mundo así que te va a responder. Tío. Yo les he mandado un abrazo desde aquí, ¿sabes? Un abrazo del oso, con el pressing catch. Un abrazo del oso, ¿no? Bueno, Denny. Bueno, pues nada. No sé, yo me tienes preocupado con tu nueva teoría del neofeudalismo. El neofeudalismo, tío. Porque realmente veo que vas a intentar meter la cuña en cada momento que tengas sí, oportunidad. Efectivamente, y le estoy dando la chapa a todo el mundo con mi teoría del neofeudalismo, tío. Pero, bueno, no sé. Yo creo que funciona, está científicamente probada. Está... Pero es poco como historiador, sabe sí, que... Sí, yo lo veo, yo lo sigo. Tú lo ves, sí, lo ves claro. Efectivamente, lo vemos claro. Y quedarán documentos, pues a lo mejor queda, pues eso, la maqueta de morroplastia por ahí. Se convierte en como Homero, la Ilíada, claro, una cosa de la que todo el mundo hace referencias porque es lo único que hay. ¿Qué meteríais vosotros en una cápsula del tiempo? En esas cosas que se meten para las generaciones futuras. Eso una que... camiseta del Estudiantes, tío. Por cierto, Demi. ¿Qué pasa? El Estudiante, buena paliza le dieron la semana pasada. ¡Qué paliza, buena paliza, ni qué leche! Tío, fuimos luchando hasta el final, tronco, perdimos de poquito. Vaya, y porque poquito. Los árbitros, pues una vez más, cuando pues, se pierde más, hacer la puñeta. Cuando tío. Se pierde más de 10, es de poquito, yo no entiendo, ¿eh? Para el baloncesto paliza es perder de 20. De 20, ahora. De 20. Así que. Tú cállate, tú cállate. Aquí al Estudiante se le respeta y se le venera como el buen equipo que representa el bien que es, tío. Y al Madrid se le odia y se le insulta. Y se le profana. Y me cago en la puta madre de Sergio Llull. Y se viola a sus mujeres y a sus niños. ¿Puedo cagarme la madre de Sergio Llull, verá? Pues no sé, Sergio Llull, ¿quién es? Un payaso. El tío ese que tiene barbita, ¿no? Chulo Playas es asqueroso, tío. Bueno, Madrid, no creo que sea el peor de Real Madrid, seguramente. El peor es Sergio Llull. El peor es Sergio Llull. Seguido de la maricona Fernández, de Cartufle Rodríguez y del niñato Reyes. Bueno, vamos a poner un tema. Pongo una canción del Estudiante, tío. ¿Qué podemos poner? Estudiante, no. Campeón, chimpón, campeón, chimpón. Mira cómo los vikingos se callan. Yo ya no puedo pasar sin mi ginebra. Me voy a que nunca te he visto y ahora que te veo te pego un meneo. Oye, Emi, una cosa que no, de la que no hemos hablado esta noche. ¿Quién va a pinchar después de los conciertos? Ah, pero si es que alguien pincha, porque no tengo ni puñetera idea. Lo que yo sé es que se va a pinchar solo Pun Castellano. Ah, Pun Ibérico. Ibérico no, y Pun en castellano, o sea, también Pun incluye español. También por incluye, ejemplo, Colombia. Colombia. América, efectivamente, también incluye Sudamérica. Desde Texas hacia. Desde Texas hasta el Cabo de Fuego. Hasta Tierra del Fuego, efectivamente. Hasta Tierra del Fuego, ¿no? Pero vamos, que la condición va a ser esa, que tenéis canciones de grupos o. ¿Y quién va a ser el que pinche? ¿Sabemos alguien que. ¿Conocemos el nombre del DJ? No, sí, supongo que será Almure o Santi o gente de esta. Vamos, alguno de los habituales, ¿no? En cualquier caso. Sí, me imagino, vamos. No tengo ni para joder la idea. Bueno, yo creo que esa noche. Vamos a correr una buena juega, chavales, ¿eh? Oye, sí, hombre, buen apocalipsis. Por cierto, no quiero ser peso reincidente, ¿eh? Pero tenéis que comprar minis. Sí, vale, no, vale. No. Tenéis que decirle a vuestros amigos vale, vale. Que compren minis. Por Dios. No tengo ni idea. Pero, coño. A ver, digo una cosa. Si no se acaba el mundo antes, ese día lo podemos reventar nosotros. Por lo menos podemos reventar el barrio de... Vamos a hacer el apocalipsis. El barrio de la Arganzuela. Sí. El castizo barrio de la Arganzuela. Vamos a terminar todos aguas en el manzanario. Con un par de cojones. Hostias, tío. ¿Qué podría reventar, tío? Algo simbólico de Madrid que podría reventar. Yo soy el Madroño, tío. La puerta de Alcalá, tío. Algo... ¿Te imaginas, tío? podíamos acabar ahí, podía ser el fin de fiesta. Bernabéu, tío. Bernabéu, macho. El Bernabéu es típico de Bernabéu. Tiene que reventar algo el monasterio del Escorial, macho. Pero Geni, si tú eres un amante del monasterio del Escorial. Yo también lo veo todos los días desde mi casa. Cara al sol, ahí el puto. Yo todos los días me levanto. Yo veo igual lo de la bomba de la ducha. Imagina, pero realmente, madre mía, ese joven dice, madre, pero bueno. La cruz de los caídos, ¿tú crees que caerá la cruz de los caídos? Así. Imagínate, podría caer. Estaría bien que caería. Estaría guapo, estaría guapo. Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a escuchar otra vez. Sitios característicos de Madrid. Sitios característicos de Madrid, joder. La cara, la una plaza de poder de ventas. Mírala, mírala. El piruli, yo siempre lo he imaginado, macho. Cayendo el piruli por la M30, tío, que corte todo el tráfico ahí en placa, tío. Madre mía, tío. ¿Habéis visto que en Telemadrid están todos los putos días con huelga, tú? ¿Así? Sí. Es brutal. Haces tapeo y pone, en plan, de la nueva huelga, que es todos los putos días cuatro huelgas de no sé qué, no sé cuántos. Es que Telemadrid quiere echar, pues, un mínimo de 1,000 personas a la puta calle. Sí, quieren echar a... Sí. Así, tranquilamente. Que es básicamente el sueldo de... Pero yo siempre tenía una duda, porque tú dices, Telemadrid hay huelga, pero ¿quién coño ve Telemadrid, tío, hoy en día? O sea, tú lo ves que hay huelga porque hace zapping y ves que en ese momento por ni la nada, gente pero... que viene de la economía. Pero ¿quién coño ve Telemadrid? O sea, es una gente, cadena... gente brava. Es una cadena que el otro día vi que había desde que cogió Esperanza Aguirre el gobierno de la Comunidad de Madrid, había descendido su cuota de sí. esto hasta el 5%. Se habla. Desde que quitaron el Ciberclub y el Mega Hit. Y el Mega Hit, tío, los domingos, tronco, los días de resaca, te echaban unas peliculazas ahí de puta madre. Y fútbol es fútbol también. El friki con Javier, Javier Reyes, de presentador, tío. El friki que no era el friki de lo que se entiende ahora por friki. Había grandes cosas entre Madrid. Yo me acuerdo que estos chavales no se acordarán porque apenas habrían nacido de cuando nació Telemadrid, tío. Hostias. Y veía los dibujos de Flash Gordon, tío. Hostias. Cágate el lorito. Era como los de Batman y Robin que se robaba. ¡Piu! Sí, exacto, tío, exacto, macho. ¿Ves? Ahora sí, sí. Los cebolletas, yo me acuerdo de esos dibujos. O sea, que vosotros no habéis vivido. Y René Stimpy creo que lo echaban también de la tarifa. El Doctor Who, me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que ponían los Picapiedra antes de Madrid. Hostia, Doctor Who lo echan ahora en la cadena esa de... No, pero son los nuevos, tío. Son los nuevos. En Boy. El Doctor Who de los 70. Bueno, vamos a escuchar otra banda. Con su puff, pa. Con su puff, vamos a escuchar una banda de Málaga. Vamos a escuchar a los Estupas. ¿Seguir existiendo los Estupas? ¿Cuál, la de ser Juan Cardista? No. Joder, tío. Otra que se llama Vive rápido y envejece joven. Pues uno de los mejores discos que salió este último año, ¿verdad? 2012, ya ni me acuerdo. Sí. ¿2012? Sí. 11. O 2011. Creo que es 11, ¿eh? Pues del año pasado. Bueno, vamos a escucharlo porque es punk ibérico y a tomar por culo. Es más cómodo. Y porque lo digo yo que estoy a lo mejor. Es que estoy a la espalda de este grupo, ¿eh? Hablando de algún concierto en su vida. Sobre este grupo podíamos hablar largo y tendido, sí. Pero vamos a escucharles, que siempre sea mejor. Chicos, Yo creo que a ver si conseguimos. Vamos a ir acabando. Nos a ver si conseguimos el lleno absoluto hasta la bandera. Para que la gente se quede fuera. El lleno hasta la bandera, lo dudo de mí. Un concierto de punk nunca puede ser. Pero bueno, en el caso de que nunca se llene, puede ser un éxito. Que pelea a muerte y el que gane en pelea a muerte entra. Claro. Sí. Así lo machete, a machete y litrona. Así me gusta. Vidrios rotos. Y bueno, con vidrios rotos. Es inevitable tener nuestro momento de peloteo. Porque ¿para quién? ¿Para quién vamos a pelotear? Bueno, pues para el señor Santiago, que es el que ha montado todo eso esto. Es, señor. Que se ha tirado a la piscina. Desde aquí una felación radiofónica para él. Y muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, efectivamente. Esto es Mundo Subnormal. Hasta aquí hemos llegado. Una hora de punk, en este caso ibérico y madrileño. Estamos en Radio Vela. Bueno, madrileño, bueno, casi, malagueño. Casi. Empieza a ponerme. Y ahora nos ponemos ya al Penilein a tomarnos una. Nos vamos ya al Penilein a tomar una cerveza. Sí, a seguir de chachara. ¿No? Porque ahora ya nos escuchan desde Colombia. Sí, un saludo para. Pues un saludo. A ver si alguien sabe decir. Muerte de Álvaro Uribe. Alguien más de cinco ciudades de Colombia. Medellín. Bucaramanga. Bogotá. Sí, Bogotá. Cartagena de Indias. Cartagena. Ya son cuatro, tío. Oh, mira, hostia. Y nos falta una. Nos falta una. Que no la vamos a decir porque no queremos. No, porque no queremos quedar de pedante. No queremos quedar por la vida, tío. Tampoco queremos quedar de culto. Nos despedimos con un tema de Soto de Rata, del último disco que han sacado, Aburrido en Movimiento. Y nada, nos emplazamos a ese concierto, al apocalipsis. No quedará. Al post-apocalipsis. 22 de diciembre, hasta nunca. A las 9 y media, gratis. Si estamos todos vivos. ¿Esta es la última retransmisión o queda antes alguna antes del apocalipsis? El jueves que viene, si nos quieren. Ya veremos, el jueves supongo que sí. El jueves haremos programa, volveremos a nuestro horario habitual, el jueves de 10 y media a 11 y media. En Radio Vela, www.radiovela.org y mundosunormal.blogspot.com y nuestro blog de libros, Demi. Y nuestro blog de libros, que ya avanza. ¿Qué has leído esta semana, Demi? Bueno, yo estoy leyéndome, ya sabes, estoy con mi especial de libros de la Guerra Civil. Ah, sí, yo también. Que... Bueno, yo también me he leído un libro de la Guerra Civil. Me leí el clásico de Gabriel Jackson, de ¿cuál? La República y la Guerra Civil, y ahora estoy con una super edición de Malefakis, de Eduardo Malefakis. Es un libro muy gracioso porque ahí escriben desde falangistas hasta anarquistas. Cada capítulo lo escribe un historiador de cada palo. Hostia. Bueno, pero yo me he leído un clásico, no soy tan rebuscado como tú. Me he leído. Hombre, el clásico entre los clásicos es el de Hugh Thomas. Bueno, sí, pero este es otro clásico que también es un clásico de la Guerra Civil. Es por quién doblan las campanas. Está más visto, hombre, la Guerra Civil está más vista ya que el TVO, tío. Es tema proscrito ya, tío. Que se... Hombre, Crespo. Siempre está bien. Siempre está hablando. O sea, está bien leerlo y tal, pero. Ya hay que quedárselo para uno mismo porque ya todo el mundo. No sé. Bueno, pues nada. Nos despedimos del Mundo Subnormal. De este Mundo Subnormal. Y si nadie tiene nada más que añadir. Bueno, chavales, despedidos si queréis. Encantados de haber estado y eso, que viva la sierra y el punk. Independencia para la sierra madrileña. Sí, ese va a ser un tema del nuevo disco. Esperaros, Gracias a todos por venir, chicos. Adiós. Muchas gracias, chavales. Hasta luego, subnormales.